hace muy poquito y que espero poder, que tengamos la suerte de poder verla por aquí también. Voy a saludar a Julieta Saulo, quien es integrante de la producción de este film y además integra Las Casildas. ¿Cómo estás, Julieta? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y que estás preparándote, por lo que veo, también para la convocatoria de esta tarde. Sí, nos estamos yendo para la marcha, sí, así es. Bueno, contame un poco de Parir, ¿cómo surge? Bueno, Parir es un documental que muestra básicamente cómo se para y cómo se nace en Argentina. Es un proyecto que duro, crudo, que no tiene un final feliz, siempre, nada, lo remarcamos porque estamos como muy acostumbrados de lo audiovisual a que las cosas terminen bien. Sí. Y la verdad que en la Argentina los índices de violencia que se dan en la escena de los partos y los nacimientos realmente nos imposibilitaron darles el final que por ahí a la gente le hubiera gustado. Este es un proyecto en el cual trabajamos durante muchos años. Está dirigido por Florencia Mujica, que es una gran documentalista argentina, que bueno, tuvo la idea inicialmente y luego empezamos a pulirla con todo un gran equipo de trabajo. Y bueno, estrenamos el documental en el marco de la Semana del Parto Respetado y estábamos por la tercera semana consecutiva en el Cine Beaumont. Y la verdad que, nada, estamos muy contentas y fue algo súper impensado porque generalmente en el Beaumont las películas no están más de una semana, así que esto, estar 3 semanas consecutivas con el apoyo de la gente y demás, la verdad que bueno, es un mimo grande y también demuestra el gran interés que hay por esta temática. Bien. Julieta, ¿ya ha cambiado algo con el correr de los años el tema del parto respetado? Digo, por lo menos desde lo discursivo, el tema está planteado para quien tenga ganas de meterse en el debate, ¿no? En los hechos, sí, ¿qué pasa? Sí, a ver, desde Las Casildas venimos trabajando desde el 2011 con este tema. Me acuerdo que cuando empezamos a trabajar teníamos que explicar muchas horas, mucho tiempo lo que era la violencia obstétrica, ¿no? Uh-huh. Ahora está como más instalado el tema, pero la verdad es que cambios concretos y reales a nivel territorial, es decir, que impacten directamente en el cuerpo de las mujeres, no hay. Y es un momento difícil, perdona que te interrumpa, ¿no? El momento del parto, digo, y depende seguramente de la particularidad, del contexto de cada mujer, pero es un momento difícil para pedir derechos o para pelearse con quien te está asistiendo, ¿no? Totalmente, a ver, es un momento de alta vulnerabilidad, digamos. Nosotras estamos generalmente expuestas corporalmente, emocionalmente, y demás, al margen de que el parto, en la gran mayoría de los casos, proviene de la fisiología. El tema es que culturalmente las mujeres le tenemos pánico al parto. Sí. O sea, hemos sido criadas la gran mayoría bajo una doctrina judeo-cristiana que desde que somos chiquitas sobrevuela este concepto del parirás con dolor, ¿no? Y todas las personas, independientemente del género, le tenemos terror al dolor. Sumado a que está atravesado por un tipo de relación totalmente asimétrica, que es la que se da entre el sistema médico hegemónico y las personas, digamos. A vos viene una persona con ambo y te dice, tomate tal cosa que vas a estar bien, y uno por ahí no cuestiona demasiado, va y lo hace. Claro. Y bueno, este tipo de relación en la dinámica de un parto es bastante compleja y juega de manera muy desfavorable para las mujeres. Por eso desde Las Casildas apostamos siempre a el empoderamiento previo, digamos. ¿Cuánta información tenemos? Esto. Que me imagino que, exacto, a eso te referís. ¿Cuánta información tenemos las mujeres en Argentina con respecto a los derechos que nos asisten? Muy poca. Muy poca, la verdad. En Argentina tenemos una ley que es la ley 25.929, que es la ley de parto respetado. Muy pocas mujeres la conocen, los profesionales de la salud ni hablar. Por eso esto, digamos, apostamos a todo lo que tiene que ver con el trabajo previo, ¿no? A la información, a saber que somos sujetas de derecho, no solo en ese momento, sino en todos los momentos. Y esto, realmente ponernos a pelear y a discutir en ese momento realmente es algo que consideramos desde nuestro punto de vista inviable, justamente uh-huh. por esto que te digo, ¿no? Claro, en ese momento estamos atravesadas por un montón de circunstancias que obviamente no da para que nosotras nos pongamos ahí a pelear, digamos, contra un sistema que nos viene acallando desde hace miles de años. Claro, claro. ¿Cuánto influye en estas condiciones que tiene la mujer a la hora de llegar al parto y las posibilidades de elegir la posición económica? ¿Tiene que ver en esto? A ver, la posición económica, digamos, una mujer con determinada posición económica obviamente tiene más acceso a la información que una mujer por ahí de un sector vulnerable. El tema es que este tipo de violencia se cuela tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. A eso quería llegar, claro. Sí. Y realmente el Estado es responsable de esto, digamos. El Estado es responsable de todo, de esto también. Por eso, digamos, las mujeres tenemos que tener garantizado el derecho a parir de forma respetada, tanto en una clínica privada como en un hospital público. ¿Qué rol juega el hombre en todo esto? Y en todo caso, ¿qué repercusiones han tenido ustedes con el film? Mira, súper sorprendidas, la verdad que han ido un montón de hombres a ver la película. De hecho, bueno, hoy en todo el país las mujeres nos movilizamos en contra de la violencia machista y organizamos una producción coordinada por un varón que forma parte de la agrupación, y invitamos a los varones que estén en Buenos Aires a que vayan a deconstruirse a un espacio cerrado, porque viste que los varones tienen como esta cosa de no poder relegar el espacio público y siempre quieren ir a las marchas. Claro. Que justamente es algo que se cubre mediáticamente, y ellos históricamente están acostumbrados a estar ahí levantando la voz y siendo visibles en el espacio público, y nosotras históricamente relegadas al espacio privado. Así que esto, realmente se han acercado un montón. Nos han sorprendido que en muchas proyecciones el aplauso final ha sido generado por los varones. Y la verdad que, digamos, no todas las personas parimos, pero todas las personas nacemos. Entonces, bueno, apuntamos a eso, ¿no? Muchos de esos varones han sido testigos, lamentablemente, de cómo han violentado a sus compañeras en la escena del parto y del nacimiento. Y eso obviamente es algo que impacta luego, ¿no? Cuando uno empieza a deconstruir el, claro, el momento que han atravesado y demás. Así que la verdad que la repercusión en los varones ha sido alta también. Bien, bueno, y ahora acompañan más que antes el proceso, o son testigos más que antes, me parece, de esas vulneraciones durante el proceso del parto o de cesárea, ¿no? Porque también de eso estamos hablando. Julieta, te quería consultar, ¿hasta cuándo se expone allí en Buenos Aires? Y en todo caso, si vamos a tener chance en otras provincias de poder apreciar ese documental. Mira, en Buenos Aires estábamos por la tercera semana consecutiva, vamos a estar hasta el miércoles a las 15:20 en el Cine Gomón. El 8 de junio se estrena en simultáneo en Rosario y en La Plata. Después viajamos a Chile a proyectarla, nos vamos al sur. Sí, la idea es ir haciendo proyecciones, idealmente en espacios cinematográficos, porque la película fue pensada para eso, y bueno, el año que viene sí, por ahí generar espacios por ahí más, con otro formato, digamos. Bueno, sí, ojalá que en ese paso hacia el sur se pueda programar algo para que pasen por aquí por La Pampa. Te mandamos un abrazo grande. Abrazo, chau, chau. Hasta luego. Parir, así se llama este documental. Si viajan por Buenos Aires...